Y bueno, pues les vamos a platicar un poco la dinámica que no lo hicimos al principio. Vamos a pasar a los primeros tres participantes. Ahorita ya pasó en Juego Comunes, les pedimos a ustedes dos que pasen. Posteriormente los siguientes tres participantes y así sucesivamente, por favor. Bueno, pues ahora le vamos a dar la palabra al doctor Gilberto López y Rivas, quien es antropólogo, profesor, investigador de la ENA, doctor en antropología por la Universidad de Utah, fue asesor del EZLN en las mesas de diálogo por los acuerdos de San Andrés, y recordar que aquellos se firmaron en un acto de traición el 16 de febrero de 1996. Y es por eso que queremos recordar también esa fecha, porque fue la traición de los de arriba en contra de los de abajo. Le vamos a dar la palabra y les pido que lo recibamos con un aplauso, por favor. Buenos días a todos y a todas. Celebro mucho que se esté llevando a cabo esta reunión que va calentando motores para todas las actividades contempladas por el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, ZLN, que llevaremos a cabo en las fechas significativas en que la impunidad de un crimen de Estado corporativo como el que cegó la vida de nuestro compañero Samir, no hay justicia, no hay ningún dato que nos indique que podrá localizarse a los culpables materiales e intelectuales. Y creo que en este sentido, este tipo de actividades nos hace reflexionar sobre ¿a qué nos estamos enfrentando? La pregunta de los organizadores es la misma que nos hizo el EZLN, que tanto estamos dispuestos ante este saqueo, este proceso de recolonización a hacer. Y yo añadiría no solamente qué tanto estamos dispuestos a hacer, sino de qué manera queremos hacer lo que estamos dispuestos a hacer. Porque creo que en ese sentido es muy importante darnos cuenta de las características del nuevo gobierno, de las características de la Cuarta Transformación y de qué forma se está dando la lucha ideológica en este frente. Y para ello me parece muy importante que cada uno de nosotros, que somos, ¿no? Si estamos aquí es porque estamos convencidos de qué lado estamos en esta guerra contra los pueblos, y por lo tanto sabemos muy bien lo que nos espera. Ya los compañeros que nos antecedieron, compañeras que nos antecedieron en el uso de la palabra, nos muestran esta cartografía participativa del lado de los pueblos, pero pues recordamos también que hay otras cartografías participativas, como las expediciones Bauman, que yo he venido denunciando, que son del lado de quien está el enemigo, ¿no? Estas expediciones financian, ¿no? Investigaciones en los pueblos. Se intentaron instalar en Oaxaca, se instalaron en Honduras, incursionaron en Costa Rica, y son geógrafos precisamente de este centro neurálgico de la inteligencia estadounidense en Kansas. Kansas es una sede no solamente importante, de ahí parten estos 4.500 kilómetros de redes ferroviarias concesionadas a Estados Unidos, a esta compañía, sino ahí está también un centro de estudios estratégicos del Pentágono, y que financia investigaciones para hacer cartografía participativa, engañando a las comunidades, diciéndoles que van a hacer un mapa, y detrás de ello pues hay la visión que, sintetizada de manera muy cruda, lo hace un ideólogo de ellos, de Marés, teniente coronel de los Estados Unidos y ahora doctorado en geografía, que tiene la hipótesis de que la propiedad colectiva de la tierra crea la insurgencia y crea la criminalidad. Así lo dice, ¿no? Es muy resumido todo su trabajo, tiene dos libros sobre ello, fue muy activo en la contrainsurgencia en Colombia, en fin, toda una fichita de estos a quienes nos estamos enfrentando. Esto es, yo quiero centrarme en cómo nosotros podemos responder a este nuevo reto, porque ya no nos estamos enfrentando ni al viejo y desgastado PRI, ni al viejo y desgastado Partido de Acción Nacional, sino a todo un conglomerado de actores. Lo vimos en el foro que se organizó en el Istmo, con la presencia de un ex ecologista que ahora es ministro de Estado, y de cómo pues, los puestos hacen cambiar incluso a científicos connotados o a compañeros nuestros que estuvieron de nuestro lado y que ahora dirigen Ministerio de Colonias Internas, como es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. O sea, me quiero referir a esto porque todos los que estamos dedicados del lado de la intelectualidad, academia, ciencia, como le quieran ustedes llamar, necesitamos saber exactamente a qué dedicar nuestros esfuerzos. Y yo creo que una parte muy importante es precisamente lo que Ralph Mill decía de estudiar el poder, de estudiar a nuestros victimarios, a nuestros explotadores. Necesitamos saber, como se expuso aquí ya, el contenido de los megaproyectos. Es decir, hay una guerra permanente porque nuestros adversarios del otro campo están permanentemente atacando a nuestros compañeros y compañeras del Congreso, del zapatismo. Hay incluso la peregrina idea que está circulando sobre que el EZ en realidad está financiado por la corona británica. Son cuestiones que parecería como de ciencia ficción o algo así, pero están circulando, y no es una casualidad que este tipo de elucubraciones se circulen. Es decir, ¿quién está detrás de los zapatistas? Esto desde el 94 lo veníamos persiguiendo. Entonces, este tipo de intelectualidad de la derecha y de intelectualidad del nuevo gobierno, de la Cuarta Transformación, tiene también su trabajo que hacer, y está trabajando en ello, e influye con muchísimas formas de disimulo o de distorsión. Por ejemplo, lo que los compañeros decían, cada proyecto, ellos lo que hacen es disminuir los proyectos. Un trencito turístico que va a ir por las zonas arqueológicas, el Tren Maya, pues un tren de contenedores. Sí, ¿cuál es el daño que Pemex prospere con sus puertos de altura en cada uno y que tengamos un tren que cruce? No, detrás de todo eso hay una cantidad de elementos de análisis que tenemos que hacer en lo que consiste cada uno de estos megaproyectos. Y también me parece muy interesante que se haya puesto un lado Sembrando Vida y por el otro lado la Guardia Nacional, porque estamos ante la consecución y continuidad de lo que habíamos vivido durante todos estos años. Es decir, lo que nuestro compañero William Robinson llamó un proceso de acumulación militarizada, lo que el Sub Marcos escribió sobre la Cuarta Guerra, de esta guerra contra los pueblos, guerra contra la humanidad, que se extiende precisamente contra los pueblos en una exacerbación de la violencia de todo género. Y por eso, bueno, el compañero Sósimo hablará, por ejemplo, del papel del narcotráfico, que hay que ver como una corporación capitalista más, como un Estado armado, como un brazo armado más que se está extendiendo sobre los pueblos, reclutando fuerza de trabajo, invadiendo territorios, etc. Sósimo hablará más sobre eso, según me ha dicho. Yo solamente quiero hacer referencia a cómo la forma de discusión y debate tiene que distinguir hacia quién nos estamos dirigiendo. Nos interesa mucho no enfrentarnos a esos millones, ese bono electoral de los 33 millones. No nos interesa enfrentarnos a la gente común que creyó en una esperanza que ya se va desvaneciendo, no diría día con día, segundo por segundo, sino enfrentarnos a los que están detrás de esa intelectualidad que renunció desde hace mucho a ser consistente, consecuente, y que defienden, pues no un proyecto de transformación social, ni mucho menos, ni tiene un carácter histórico, ni nada. Sí, vemos que día a día se desnuda esta cuarta transformación, las reuniones con los empresarios, todo este divertimiento sobre el avión, toda esta serie de chascarrillos con los que se responde a acusaciones graves sobre lo que está pasando en el país, con un año de mayor violencia, el 2019. Todo esto tenemos que distinguir los argumentos para no enfrentarnos a nuestros hermanos de clase, es decir, seguir el método zapatista que en sus comunidades han logrado duplicar su espacio de influencia prácticamente, llegando incluso hasta San Cristóbal, porque ellos en el nivel local, en el nivel de donde convive pobre con pobre, no están combatiendo al pobre que recibe la tarjeta o que se va sembrando vida. Están combatiendo al gobierno que utiliza estos programas precisamente para dividir. Entonces no podemos repetir nosotros en esta lucha ideológica la división o fragmentación de las comunidades, porque sería tanto como utilizar un método que son el que está utilizando el adversario. De esta manera, la lucha ideológica es desmenuzar cada uno de estos proyectos. Por ejemplo, yo habría añadido a lo que presentaron los compañeros otro elemento, sobre todo en la última parte, que sería el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué? Porque es otro de las formas en las que se está encubriendo el gobierno, engañando el gobierno, en un ámbito fundamental para la recolonización de los territorios, que son las poblaciones indígenas, partiendo de la idea que AMLO tiene desde siempre, ¿no? Está en el ADN de los indígenas como actores pasivos de la acción decidida del Estado, los indígenas como cobayas, como coros, ¿no? como un actor, nunca como sujeto, nunca como alguien que se le respeta en la interlocución, sino como el actor que espera algo del Estado. Por eso su insistencia en todos estos planes redistributivos de la pobreza, que no de la riqueza, y de estos programas asistencialistas y clientelares como sembrando corporativismo, sembrando vida, que hemos visto que también sirven como cobertura el ejército con sus viveros de lo otro, del proceso de militarización. Contralínea ha cubierto de manera muy profesional, estaba yo platicándole a Sósimo sobre el papel que está jugando Contralínea, haciendo esa contraparte intelectual, informativa, ese proyecto de investigación periodística que nos permite sustentar nuestros argumentos en la lucha ideológica. Entonces, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que nosotros llamamos el Ministerio de las Colonias Internas en la ENA, porque era el viejo INI, está haciendo su trabajo también, está convenciendo, está redistribuyendo, está comprando, incluso pues lograron cooptar a quien dirige este instituto, que era parte muy importante en el diálogo de San Andrés, un joven abogado, mije, ¿no? Betina estaba platicándome que ya su propia organización que fundó, Ser Mije, ya lo desconoció recientemente como parte de esa organización. son los datos que nos dan de cómo el nuevo gobierno se está encubriendo en toda una serie de mentiras, de verdades a medias, tratando siempre de ganar adeptos para su proyecto, de ganar adeptos que hacen que en las familias, en buena parte de la academia, haya una división entre quienes todavía creen y esperan algo del gobierno y quienes decididamente ni nunca hemos esperado nada de ese tipo de gobiernos, ni vamos a esperar nunca que haga algo que esté en beneficio del pueblo. Entonces, ¿qué está detrás de todo eso? Cada uno de los proyectos, la pregunta básica que tenemos que hacernos para la lucha ideológica es, ¿a quién va a beneficiar cada uno de estos proyectos? Es decir, ¿quiénes son los beneficiarios de estos proyectos? ¿Quién está detrás de todos estos proyectos? Por ejemplo, el proyecto El Istmo es un proyecto estratégico para los Estados Unidos. Es un proyecto estratégico que, por las características precisamente que nos dieron los compañeros, va a ser un proyecto de por sí ya van a ser militarizado. Es decir, la Guardia Nacional va a tener que estar a todo lo largo porque son zonas estratégicas de carácter energético y por lo tanto va a tener presencia del ejército. Del ejército y del ejército disfrazado ahora de Guardia Nacional. Entonces, fíjense ustedes, lo que Peña no logró, lo que Calderón no logró, lo que todos los presidentes anteriores no lograron, Andrés Manuel lo logró, pero ¿a favor de quién? ¿A quién está beneficiando el gobierno de la Cuarta Transición? Está beneficiando a los empresarios, está beneficiando a las corporaciones, está beneficiando a las iglesias fundamentalistas, está beneficiando al ejército, a las fuerzas armadas, está beneficiando finalmente, no sé lo que Sósimo plantee, al crimen organizado. Porque hemos visto que durante todo este primer año de gobierno no ha disminuido para nada la actividad de la delincuencia, sino que se ha el 19 es el año más violento que se registra en la historia de México, en un gobierno de la Cuarta Transformación, en donde los crímenes contra nuestros compañeros se llevan a cabo utilizando precisamente ese brazo armado del capital y de las corporaciones. El gobierno se deslinda, dice, no, nosotros no fuimos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Así como estamos recordando mañana la traición de la firma de los acuerdos de San Andrés, hay que recordar la traición de este gobierno a todo lo que dijo durante la campaña, porque hay una fecha ya para recordar así vergonzosa, que es el 16 de febrero de 1996, que se firmaron los acuerdos que no cumplieron. Y la fecha que tiene un carácter muy significativo fue el 10 de febrero en Cuautla, cuando de manera irascible, de manera no fuera de toda investidura que tanto protege el presidente, señaló a los opositores al proyecto integral Morelos, que qué lástima por el tiempo de que no se expuso, porque también tiene ese carácter emblemático, paradigmático. El 10 de febrero será reconocido en posterioridad como el día de la traición a todo un proyecto que dijo ser que protegería al pueblo, que dijo ser que protegería a los pueblos. De tal manera que el 10 de febrero se signó la suerte de un compañero muy querido en la región y que era Samir, un compañero, era este tipo de militantes que no solamente estaba en Amilcingo. Hemos visto las anécdotas que cuentan en Huesca y en otros lugares del estado de su presencia permanente como un activista, como un revolucionario de las ideas de los pueblos y de los intereses de los pueblos. Entonces, creo muy importante que nosotros no nos cerremos a solo hacer la denuncia, sino que vayamos al análisis de cada uno de estas bases ideológicas, políticas, qué es lo que acompaña al proyecto de la Cuarta Transformación, que seamos capaces en nuestros espacios de la academia, en nuestros campos de la familia, donde hay una permanente lucha ideológica, porque siempre hay alguien ingenuo o mal informado que cree todavía en que va a ser el gobierno de la Cuarta Transformación, para que nosotros tengamos los datos, las informaciones, los argumentos y la manera como enfrentamos las divergencias, sobre todo con los explotados y los oprimidos, que, como se decía antes, tienen una conciencia falsa de la realidad. Destruir esa conciencia falsa, darles los instrumentos de quién está detrás de cada uno de los proyectos, de cómo se está beneficiando Estados Unidos con los gasoductos, con el proyecto del Istmo, con todo ello. Me están ya aquí recordando el tiempo. Pues todo eso es el papel que nosotros, como intelectuales orgánicos de los pueblos, cada uno de nosotros es un intelectual, no se necesitan ni títulos ni academias para ser un intelectual. Convirtámonos, pues, en unos intelectuales orgánicos de la lucha de los pueblos por la resistencia, por los territorios y por la madre tierra. Muchas gracias. Muchas gracias.